alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Cómo nos gusta, cómo nos gusta esta cortina. Y este momento en el que recibimos el Impacto Castillo. Bienvenida, Candela Castillo, a modo random. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bien, qué seriedad. Oye, viene. Cada vez más seriedad. Y estaban criticando la fiesta Brecht, viste, yo venía de bailar de ahí con mi riñonera y mis medias largas. ¿Qué es esta piba, Cande, que no la puedo controlar? Perdón, se perdón. Se me desbanda, se me desbanda. Pero igual, mi enano... Mi enano gorila de 2x3 sale. ¿Qué sé yo? No, está bien. La ortodoxia está bien. Un poco viene bien. Igual yo mucho no lo entiendo, pero debe ser mi falta de modernidad. Y estamos grandes, y yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo. Viste, mucho. Ya a uno te cuesta bailar cuando hay gente. Imagínate bailando solo enfrente a la computadora, es raro. Sí, pero que pagar 150 pesos para ver cómo un ñato te pone unas músicas con un fondo rosa y te tira flechas al aire, me parece demasiado. De última, hacerlo. En YouTube está gratis, flaco. Por eso, vamos, por eso. Vamos, YouTube. De última colaboración, si querés, solidario, pero. Claro, para gorra. Un cafecito. La gorra se la pusieron ellos. Y hablando de gorra. Hoy hay un episodio bien gorrudo de la mano de Candela Castillo. Avance, compañera, introdúzcanos en el tema de hoy. Yo no sabía si poner alguna señal de alerta o algo por el estilo. Un parental, ¿no? Advisor. Sí, porque medio que después de terminar de escuchar todo esto, terminas con miedo. Uy, sí. Y, Peter, yo tengo miedo. Es más, justo acá, viste... Cerca de mi casa hubo un incidente ayer que mataron a un tipo y yo dije, oh, estoy muy cerca de todo esto y escuchando a este tipo me sentía una más. Quería salir a claro, matar gente. Claro, claro. Se te pone el dedo solo en el gatillo. Es impresionante. Es impresionante. Te sale un chocobar de adentro tremendo. No, sí, por favor, no. Candela, vos no. Bien. Quería empezar en realidad porque me parece... Feynman siempre tiene una pregunta y me gustaría arrancar como Feynman quiere preguntar algo a ustedes. A ver, a ver. ¿Cuál de ustedes cinco vino fumado? Fiorella. ¿A mí que es el facho? Y en este país... Fiorella. Yo no, yo les juro que no. Creo que al revés. No hay que tener, viste, el tipo quiere estar informado de todo, quiere saber, a pesar de que después pierda partidos 6-2 set contra Andy Chango... Tremenda pelea, estábamos hablando hace un gran pelea sí, y sí. Jugaron al tenis y Andy Chango lo dio vuelta como una media. La cara del petizo ese, enojado, es memorable. La tengo en la retina. Bueno, nosotros hablábamos y decíamos, quería usar el vamos que él tiraba cada vez que metía, porque se ve que la estaba pasando mal y cada vez que hacía un set el tipo festejaba, pero gaudio, nivel gaudio. Oh, intenso. Pero bueno, es alguien que uno, a Eduardito, uno lo considera facho, ¿no? Claro. Pero él tiene una percepción distinta de lo que significa ser facho. Para mí, ¿qué es ser facho? Y en este país ser facho es no estar del lado de los delincuentes, no estar del lado de los drogones, no estar del lado de... A ver, o estar del lado de la familia, está fumado, ¿eh? Los valores. Sí. ¿Te das cuenta? Los valores es una palabra que me da mucho miedo. Miedo. La escuchamos. Dejé la última parte porque coincidía completamente. Cuando alguien usa la palabra valores, me da miedo. Que se te achica el anuto. Un policía. Un policía directamente, este muchacho Eduardo Feynman. Que ocupa muy inteligentemente esos discursos públicos a la que la clase media adhiere sin preguntárselo dos veces. Un personaje que se lo ha comido completamente, me parece, ¿no? Sí. Y que ¿quién se comió a quién, no? Claro, ¿quién se comió a quién? Sí. Y que lo que decías recién genera opinión pública. Mucha adhesión, sí. Como Babi, ¿no? Otro como personaje Babi. Que hemos tocado. Sí. Y son medios amigos. Lo extraño era que encontré, si bien él defiende la palabra facho, no le gusta que le digan gorila. Ajá. respeto. Mire, digo, mire, intendente, no, yo le puedo permitir cualquier cosa. Puede decir, entonces, decirme que... gorila a mí no se lo voy a permitir. ¿Mm? Bueno. Porque a usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda. Y sí. Ay, por favor. Aparte, ya decir zurdito, el hito ya le da como... ya. Es bastante denigrante. Que agregues mierda, sí. No sé si era necesario. Claro, lo peor es el diminutivo, zurdito, ¿no? Sí. Zurdito. Claro. No te da ni paso. Zurdito estaba bien. Un tipo que tiene muchas horas de aire diariamente, semanalmente, sí. ¿No? Este en muchacho radio, que en estamos televisión. Repasando. Uh-huh. Aparte es abogado. O sea, es alguien que sabe hablar con la justicia, por supuesto. Tiene la constitución leída, como Cristina claro. Pérez. Claro. Cristina Pérez, mucha gente no lo sabe. Cristina Pérez, la esposa de Grobocopatel, ¿no? Uno de los claro. Ojeros más grandes de la Argentina. El otro día lo viste. Ah, con... ¿no está con Rodolfo Barilli? No. Recién no. Me estoy enterando. ¿Está listo. Con Barilli? No. No, no. Y parece que es lo que es, para es mí le tiene ganas, pero sí. No sé. Sí, hay unas ganas ahí. Ahí hay unas ganas tremendas, ¿eh? Ya que concreten y se dejen de hacer preguntas pelotudas. Él, no sé si recuerdan, hizo un programa en el cual aceptó muy poco tiempo, porque aparte es alguien de paciencia corta, como su estatura lo indica. Se separaron, ¿eh? Y hizo un programa de llamadas telefónicas que él levantaba y atendía a la gente que tuviera una opinión. Y digamos que lo usaron mucho para insultarlo. Uy, y sí. Él, la verdad, un cangalanga, pero... Como de Renzi, ¿se acuerdan de Renzi? Claro, sí. Un cangalanga al revés. Como Babi también. Babi. Claro. Y bueno, él sufrió mucho, como marca en este audio. Es muy feo, vos estás acá, sentadito, y un tipo del otro lado, a través de una línea telefónica que yo atendía en forma directa, sí, sin ningún filtro. Mm. Te doy mi palabra de honor. Levantás como en tu casa el teléfono y te dice, Feynman, sos un hijo de puta. ¿No les parte el corazón? No, sí. para nada, merecido lo tiene, muy merecido lo tiene. Igual es alguien muy interesante porque a pesar de que decimos es abogado, le gusta enfrentarse a la gente, sus enemigos que más disfruta son los menores de 18 años y sin embargo lo dan como vuelta Michael a él. Jackson. El día que pagues impuestos, sí. Nene, ese día podés decirme a mí cualquier otra cosa. O podés decirle a mirá, cualquiera cualquier otra cosa. La gente bueno, me parece una apreciación que colegio. Yo lógicamente no comparto, ¿sí? A ver, yo digo, no pago los impuestos porque todavía no tengo edad para pagarlos. Bueno, mis padres sí lo pagan y lamentablemente bueno. Hoy por hoy gran parte de sus impuestos se van a subsidiar a la educación privada okay. En vez de ir a los tal presupuestos cual. De la educación pública. Excelente, muchacho. Excelente, aplaudámoslo. Aparte el pibe paga el IVA. Ese chico tiene 15 años. El pibe paga el IVA, paga impuestos. Ese discurso también bien gorilón de los impuestos. Aparte 15 años y lo dio vuelta en una facilidad. Sí. Y fue muy gracioso porque termina de cortar esa charla y él como que se quedó Feynman con ganas de putearlo y dio un discurso muy extraño para poder putearlos en vivo. Escúchenlo. A ver. Le dice al juez, bueno, señor juez, la verdad, me doy cuenta que usted es un conchudo. El juez dice, ¿pero usted qué está hablando? Es un desacato. No, señor. Si usted busca en el diccionario la palabra conchudo, conchudo significa astuto, cauteloso, sagaz. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. De colegios. Tomadores de colegios, unos conchuditos. ¡Ay, qué fuerte! Me estoy chocobareando, Candela. Es muy entretenido porque así podés justificar decir en televisión una palabra conchudo. Sí. O claro. Alguien. Tantas veces, tan aparte. Educado como Feynman. Otra cosa que Feynman odia y siempre que. Si el tipo está perdiendo una discusión con alguien. Que toma un colegio o que tiene menos de 18 años y sí. Está perdiendo una pelea, sí. Es centrarse en el idioma, en las modificaciones actuales bien puestas del idioma. Claro, te agarra el espasacalpe, ¿no? ¿Cómo? Te agarra el espasacalpe, digo, algún diccionario. Sí, le molesta Larousse. Mucho el inclusivo. Ilustrado. Es un problema con que no haya que haya una mejora en el idioma. ¿Cómo lo podemos escuchar en este siguiente audio? A mí en el colegio me enseñaron a hablar en castellano, Natalia. Y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Tiene relación con el audio anterior donde hablaba de conchuda, ¿no? Siempre ahí guiándose por la Real Academia Española. Sí, y acá tiene otra más, otro encuentro con otra chica, en otra circunstancia, de nuevo con el tema del lenguaje inclusivo. Con los abogados que me estoy representando yo en este momento como grupo colectivo de mujeres y disidencias. ¿Qué profesión es abogados? No es una carrera reconocida en la República Argentina. Mira, me parece totalmente un golpe bajo que me vengas a chicanear por el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es algo que todos sabemos, Hablo castellano. El castellano es una lengua fluida y me parece totalmente irrespetuoso que derives la conversación al lenguaje inclusivo cuando estamos hablando de otro tema. Es que a mí me gusta hablar en mi idioma. Mi idioma, en mi país, es el castellano. Bueno, te lo digo en tu nuevo idioma. Abogados, abogadas y los tipos de personas que pueden ser abogadas abogados. Abogados. Muy bien. Insoportable. Insoportable. Aparte, la chica venía hablando de un tema muy serio, venía. Y saltó con eso que decís, ¿cómo se trata que cuando te perdés agarrás cualquier cosa? Es una estrategia, claro. Además, hay que decirle al señor Feynman que en realidad nuestro idioma no es el castellano, sino es algo que nos impusieron. Partamos de esa base, señor Feynman, por favor, le pido. Te fuiste al principio de los tiempos. Bueno, ni importa. Olek, parato, Olek. No, igual, ponele, la chica en un momento antes le remarcó que ella respetaba cómo hablaba él, que ahora le pedía el respeto mutuo. Olvídate, fue como... No, peor. Como no sé qué le pidió. Sin embargo, tiene un problema a la hora de enfrentar su verdad con gente mayor de 18, como es el caso de la brujita Verón. Hacemos una última pregunta, espero que no te ofendas, no lo tomes a mal. Pero me gustaría ya no me ofendo con nada. Me gustaría que termines con un mito. En el Mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. No sabes preguntar. Eso es lo que cree mucha gente. Yo tampoco. ¿Podés contar bien a la gente cómo fue ese partido para vos? No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera. Está siendo irónico, yo lo conozco, está siendo irónico en ese punto. Pero porque... No tengo que terminar con ningún mito, el que piense eso es un estúpido, no es un mito. ¿Sí? Bueno. Sí, okay. Vos lo pensás, seguro. No, a ver. Sí, lo pensás, preguntás así, porque lo pensás. No, yo digo, a ver, mucha gente cree que ese partido no pero escúchame, a ver, ahora, escúchame una cosa, no digas mucha gente. Porque la gente acá no está, me estás preguntando vos. Excelente. Bien, bien. Excelente la bruja Verón, que fue para atrás en ese partido. Pero bueno, hay dos cosas que Feynman odia, que estuve descubriendo. Uno, que fue una sorpresa para mí, que son los meteorólogos nacionales. No. Entonces, díganme, cuando va a llover, que llueva. Está sacado. Cuando no va a llover, que no llueva. Desbordado. Eso es un pronóstico exacto. Como ocurre en cualquier parte del mundo, no Teresa. Exacta. ¿Cómo puede explicarme ¿cómo pueden los meteorólogos de otro país? ¿Cómo pueden? Ustedes no. Entonces, quemen los libros que están acá, estudien por los libros de otro país y se terminó. Yo creo que eso sintetiza el pensamiento de Eduardo Feynman. Están mirando Europa constantemente. Aparte, loco imaginar que todos nos quisiéramos pelear en algún momento con un meteorólogo, pero él lo ha logrado. Sí. Bueno, un acto de justicia. Aparte me gusta el grado de enojo. Se ve que tenía un asado o algo y se le pinchó por un mal pronóstico. Imagínate si te anda mal un servicio y te llama Feynman, no sé, y vos estás laburando ahí en el call center. No, me muero. No, olvídate. Lo otro que odia mucho, no sé si lo sabían, esto les va a sorprender, yo creo, odia bastante al feminismo. No sé si lo esperaba. Yo lo que digo es, no hay nada más lindo sobre la tierra que una mujer femenina, educada, elegante, inteligente, trabajadora, profesional, madre, ama de casa, mujer delicada. La mujer a la par del hombre, no hay nada más lindo. Pero estas feminazis, estas lesbianas feminazis, la verdad, denigran al resto de las mujeres. Vos te denigrás a vos mismo, payaso. Es un rey. Lo gracioso, él usa el término feminazi. Sí. Sin embargo, no le gusta que le pregunten a él si es un nazi. ¿O no, Mirta? ¿Sos nazi vos? ¿Nazi? Sí. Yo lo he leído en algún lugar, no he leído. A ver, pavadas. Así. Pavadas. Usted va a leer de usted, de mí, de... Sí, cuando atendías el teléfono, mire, las cosas que te decían. Para los de izquierda. Ay, ¿te acordás? Para los de ahí izquierda. Está, ¿te acuerdas? Sí. Yo soy nazi. Sí. Para los nazis, yo soy un depravado. ¿Y qué sos de verdad? Para los macristas, yo soy masista. Para los masistas, yo soy macrista. ¿Y cuál para es tu los verdad? Kirchneristas, soy macrista. No soy nada. Yo, mire, no soy nada. No soy nada. Carlos Pellegrini. Yo soy apolítico. Cerrito, a mí me encanta ir por la 9 de julio. La ancha avenida del medio. Me encanta Mirta Legrand, te dice nazi y después hace la boluda. Sí. Claro, sí, yo sí, lo sí, leí sí. Por algún lado. Por un diario íntimo estaba. Que tenía yo. Qué linda mujer. Pero uno a veces lo tilda así de facho. De no voy a usar nazi porque la verdad. Facho, pero buen muchacho. Sí. Dudo. Pero sabe toda la jerga para... Si él se quiere mezclar entre los muchachones drogadictos, él sabe cómo llamar un faso. Me encanta. Churro, charuto. ¿Eh? Charuto es mi favorita, es la charuto. Favorita de todos mis amigos. Es el que te gusta, charuto. Churro. Algunos le dicen churro, me parece, ¿no? No, no soy un especialista, me cuentan... Me cuentan. Tengo un amigo que hace, sabe bastante. Es igual, como ¿no? A Mirta que le cuentan que él es nazi. Claro. No es para mí, es para mi primo. qué fuerte, nos quedamos sin palabras. Hay algo también muy extraño porque él mismo a veces tira cosas y enseguida tira un pero. A ver. Y el pero yo no le deseo que involucra hace que todo lo demás que dijiste antes se borre. Y no sé si están preparados para esto. A ver, vamos yo a ver. No le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero, este delincuente de 24 años murió en su ley. Lo digo siempre. Ay, es gravísimo uno lo que menos. Está diciendo. Es gravísimo lo que está diciendo este hombre, Candela. El alcance. Tiene el megáfono más grande del país, está en todos lados. Aparte de decir uno menos. Llévame a otro lado, Candy, por favor. Me hace mal, ¿eh? O no. Pero bueno, ojo. Todo esto te hace sentir mal, pero Feynman es un tipo divertido, sino que te lo diga él. A ver. Yo soy un tipo tan divertido. Yo los fines de semana, la verdad, soy... Ahora me cago de risa. Sentí que estaba en un capítulo de... como Casados con Hijos, ¿viste? Como ese sarcasmo de Pepe. Sentí que era eso. Pero bueno, él... Mirá que le pasa de todo... uno no es agradecido con la honestidad que lleva Feynman a cada casa. Y a él no le importa lo que digan de él. Piensen lo que quieran. En serio. Han dicho que soy un cornudo, un forro, un payaso, bueno, un sí, careta, también. Un facho, también. Un tirabombas. Nah. Que soy un boludo triste, boludo enano, que soy conservador, que soy retrógrado, que soy cómico, que claro, los hago reír cuando hablo de la droga. Que todo lo que digo no les parece serio, que soy un tipo nefasto. Sí. Piensen y digan lo que se les cante acerca de mí. Boludo triste. Boludo triste es la boludo que boludo triste, ganó. Me encantó. Y una cosa buena aparte de todas. Todas es negativa. Es que, ¿qué es lo que profesa, no? Uh-huh. El odio, la negatividad, en fin. Es un... Y quería cerrar después ya con una canción que encontré... de un grupo que se llama mi grupo Microcentro, que se llamaba Quiero Casarme con Feynman. ¿Grupo Microcentro? Sí, sí, fuerte. Y menciona todas las actividades que a él no le gusta, pero que les gustaría a ellos compartir con Feynman. Es una canción para reflexionar sobre Feynman. ¿En el cierre? Para divertir. ¿En el cierre ya de esta columna? Claro. En el cierre. Enorme sí, me quiero ir a la mierda, repaso ya. Por la vida y la obra no de Eduardo jodí, chicos, Feynman. Somos felices cada vez que venís, Candela, gracias. Cuidado, Cande, después de esta columna, trata de no cruzarte con no gente. No la chocobarriera. No, ¿sabés qué? Ahora voy con la bici tirando tiros al aire. Tipo como festejaba la bonaerense. Cuidado. Pasó Candela Castilla, gracias, Candelo. A ustedes. Abrazo. Abrazo, Cande. Nosotros en minutos nos empezamos a despedir. Hay un par de audios para pasar, así que quédense atentos. 1, 2, 3, 4. Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Feynman. Vamos a tener un jardín de marihuana y vamos a fumar tirados en la cama con otros compañeros. Un gay transexual, mientras pensamos que tomar el Nacional. Feynman, Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Feynman, Feynman, vamos a tener una familia muy normal y salir a dar clase de educación sexual y luchar por la legalización del aborto y enseñar prevención como coger más por el orto. Feynman, Feynman, quiero casarme con Eduardo Feynman. Hacer temporada a la costa, venderle a pibito de 12 la posta, y si todo sale bien, nos garpamos una puta, y si sale mal, nos cagamos a tiro con la ayuda.